Y tenemos ya la chance de dialogar con Liliana Gaitán, quien es directora de Fortalecimiento Familiar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Ya la tenemos al aire de la 93.9 a Liliana. Liliana, antes que nada, te agradecemos el contacto, el tiempo para charlar un ratito con nosotros. Buen martes, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, agradecida yo de que ustedes nos den este espacio para poder difundir el programa, convocar familias, contarles un poco de qué se trata. Siempre nosotros somos muy agradecidos a los medios que nos dan este espacio. Uh-huh. Liliana, contanos un poquito, la verdad que cuando nos contaban un poco acerca de qué se trata el programa, nos parece bastante interesante, más allá de una necesidad social también, ¿no? ¿De qué se trata este programa a Familias para Familias? Bueno, es un programa que tiene ya 14 años en la provincia de Córdoba y el objetivo es evitar la institucionalización de niños, niñas y adolescentes que transitan por lo que nosotros denominamos una medida excepcional, es decir, la separación de su grupo familiar de origen por diversos motivos, por motivos de violencia intrafamiliar, de consumo problemático de los progenitores, situaciones de abandono, bueno, diversos motivos que llevan a que la Secretaría adopte lo que se llama una medida excepcional como medida de protección hasta tanto se pueda normalizar esta situación familiar, y especialmente en los casos en los que no contamos con familia extensa y o con familia comunitaria. Para evitar la institucionalización, apelamos a familias solidarias que prestan su hogar para que los niños transiten por el tiempo que dura esta medida excepcional. Uh-huh. Liliana, desborraron un poco, recién dijiste familias extensas, familias comunitarias. ¿Qué diferencia hay entre estos tres tipos de familias, para decirlo de alguna manera? Sí, bueno, cuando uno adopta una medida excepcional, separa al niño o la niña de su mamá o papá, o ambos. En ese caso tenemos, en algunos casos, abuelos, tíos, hermanos mayores. Eso constituye una familia extensa, quien tiene un vínculo de sangre con el niño. La familia comunitaria constituye un referente afectivo que se vinculó con el niño en el trayecto de existencia, que a veces es un vecino que no tiene vínculo de sangre, pero sí que es una familia de la comunidad que lo conoce, que el niño lo conoce, que transitó por su hogar. Puede ser a veces un docente de una escuela, puede ser un médico de un dispensario. Es alguien que tomó contacto con ese niño, que lo conoce, que tiene un vínculo de confianza con ese niño. Ese referente se constituye en familia comunitaria. La familia de acogimiento es aquella que nunca tuvo contacto con el niño, que es absolutamente ajena a su vida cotidiana, pero que sí se constituye en un referente familiar en el que el niño puede ser incorporado y transitar el tiempo que dura esa medida excepcional, que a veces pueden ser 90 días, con una prórroga de 90 días más. Uh-huh. Liliana, son muchos los casos de niños o niñas que necesitan de esta contención de este tipo de familias que no tienen ni tuvieron ningún vínculo. En este momento, lamentablemente, sí son uh-huh. muchos. Nosotros apelamos siempre a difundir el programa para que aquellas familias que no lo conocen y que puedan tener interés en sumarse, lo hagan, porque hoy tenemos cerca de 15 niños chiquitos, de 0 a 5 años, institucionalizados. Y lo que buscamos es evitar esto, sobre todo en esa franja etaria que necesita de la estimulación cercana, permanente, que solo puede brindar una familia. Uh-huh. es imposible no preguntarte qué pasa en el niño, en la niña, que comparte, no sé, 90 días, si se tiene que extender más tiempo, con una familia, en un contexto, en un ámbito familiar, y que después se lo tiene que sacar de ese contexto. ¿Cómo le juega psicológicamente? A ver, entiendo que ya probado a nivel científico debe ser la mejor opción, pero entender por qué es la mejor opción, pues después lo termina sacando de un ámbito donde probablemente ese niño o esa niña se había sentido cómodo. Sí, si eso es algo que normalmente preguntan la mayoría de las familias. Pero cuando ya vos tenés experiencia como familia de acogimiento, te das cuenta de que la alternativa que vos abriste para que el niño o la niña se sumen, y vos vas acompañándolo y manifestándole, bueno, ya vas a volver con la mamá o con el papá o con el abuelo o con la familia adoptiva, porque hay niños que no pueden volver con nadie. El cese de nuestra medida puede ser en condición de adoptabilidad y se van con una familia adoptiva. El tema es cómo uno, para eso están los equipos técnicos, va acompañando ese proceso con la familia y con el niño. Y yo te puedo asegurar que en realidad en los 2.700 niños y niñas que han transitado por acogimiento, el acogimiento familiar ha sumado un montón. Y eso da testimonio a la cantidad de familias que tenemos en Córdoba. Son cerca de 170 o 180 más o menos en toda la provincia, que tienen experiencia y que han acogido en algunos casos 10, 12 niños y han acompañado perfectamente bien. El niño se incorporó con su familia de forma definitiva y la familia de acogimiento termina siendo un recurso que suma en la vida de este niño porque es alguien que lo acompañó durante algún tiempo de su vida. Sí, sí. Liliana, me da la sensación por lo que decís que la familia que es la que contiene a este niño es quien la tiene que tener bien clara en esto de ayudarle, sí, de que pronto va a volver con la mamá, con el papá, de que va a estar nuevamente en su ámbito familiar de origen. Da la sensación que hay mucha responsabilidad más allá del cuidado en cómo se transitan eso, ese tiempo, ¿no? Sí, es tener claridad. Esto no es adopción. Claro. No es un niño que se va a incorporar a esta familia y va a permanecer ahí. No. Esto es un tránsito. Es algo breve, en algunos casos muy breve. En otros se puede demorar, se puede extender, especialmente en los casos en los que estamos en adoptabilidad. Pero el niño no permanece en este lugar. Entonces, si la familia tiene claridad de cuál es su rol, puede acompañar perfectamente bien. Los niños son muy flexibles. Y además de ser flexibles, vos pensás que vienen de contextos bastante diferentes a los de nuestros niños propios. Entonces, es como decir, yo trabajo con niños que vienen de situación de altísima vulnerabilidad. El encontrar un lugar de contención y de cuidado donde se los respeta, donde se los acompaña, es sumo para ellos. Es muchísimo. Liliana, te lo pregunto en base a la experiencia. Supongamos, a ver, bueno, obviamente si necesitan de esta familia es porque estos niños y niñas no están dentro de un contexto familiar positivo para su desarrollo. Y se intentará cambiar ese contexto familiar mientras el niño esté con esta otra familia. ¿Puede pasar que ese contexto no cambie y llegar a una adopción definitiva si la familia así lo pretende? ¿O está muy claro, vos recién decías la claridad, que no es una adopción y que el niño está por un tiempo y después tiene que regresar a su contexto de origen? Sí. Si no hubiese posibilidad de retorno, porque todo el trabajo que se hizo, que ese es el objetivo que tenemos como secretaría, restituir el niño a su medio familiar, y no se alcanzó, la familia va a acompañar hasta que el niño o niña se integre con su familia adoptiva. Y esa familia ya la elige el juez que hace control claro. de legalidad de la medida excepcional que nosotros adoptamos. Uh-huh. ¿Cuáles se dicen? Desconozco el tema en algunos puntos, por eso también de burranos, que para una adopción es muy complejo todo lo que hay que realizar y los requisitos familiares que tenés que tener para poder llegar a una adopción definitiva. ¿Qué se contempla como familia para este tipo de contención, digamos? Tenés que estar casado legalmente, tiene que ser la familia convencional en teoría mamá, papá, ¿cómo ser familia? Vos me preguntás para ser familia de acogimiento. Exactamente. Para ser familia de acogimiento la conformación es diversa. No pedimos que sea una familia tradicional, mamá, papá con niños, no. Puede ser una pareja sola, puede ser una mujer sola, puede ser un hombre solo. Bien. Siempre y cuando, a ver, haya una red de contención, claro. porque de pronto, bueno, una persona sola necesita, se enferma, necesita alguien de apoyo que cuide de ese niño, niña. Pero la conformación del grupo familiar es diversa. Uh-huh. Lo que sí tiene que atravesar, primero tener claridad de que no es adopción. Ese es el punto de partida. Y después, sí, atravesar lo que tiene que ver con entrevistas psicológicas, que despejan psicopatologías, certificado de buena conducta, de no tener delitos contra la integridad sexual. Uh-huh. Esos son los requisitos básicos. Después, puede ser una familia que tenga una vivienda propia, alquilada, más comodidad, menos comodidad. O sea, no hay un requisito ni una exigencia. Lo que sí tenemos que tener claro que no es adopción. Sí. Después la conformación, los ingresos. Hay familias de acogimiento que tenemos nosotros de clase media, media baja, clase alta. O sea, es diverso. No somos como exigentes en determinadas cuestiones formales. Por ejemplo, para graficarlo, digo, no sé, lo tengo a Nico acá al lado, soltero, él tranquilamente se podría notar y lo que sí se vería, la cuestión obviamente psicológica, y esto que decías vos, que tenga también una contención familiar atrás, donde también se pueda ayudar justamente a cumplir con lo que se pide, con el objetivo, ¿no? Sería medianamente seguro. Así, digamos. Sí, de ese modo. Que Nico pueda tener una mamá o una hermana o una amiga, claro. que en el caso de necesitar, porque tiene que viajar de urgencia, porque se enfermó, porque lo tienen que operar, pueda asumir el cuidado del niño o niña que tiene a su cargo. Es eso. Lo mismo que si tenemos un matrimonio con hijos. El matrimonio puede estar de acuerdo con el acogimiento. Ahora nosotros, cuando vamos a entrevistar a los hijos, claro. puede que nos digan que no. Y si nos uh-huh. dicen que no, no lo hacemos, porque el acogimiento es de toda la familia. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo toma la familia de origen del niño o de la niña? En términos generales, te lo pregunto, ¿cómo toma la medida cuando se llega a suceder esto? Mira, ninguna familia de origen, cuando procedemos a una medida excepcional, lo toma bien. Claro. Surge el enojo, bueno, esto hasta que realmente reconocen qué es lo bueno, que la familia pueda reconocer el error cometido, qué es lo que tiene que mejorar, dónde tiene que cambiar para que lo pueda hacer. En ese proceso nosotros hacemos revinculaciones entre el niño y su familia, y hay algunas veces la familia de acogimiento toma contacto con la familia biológica, la conoce, establece un vínculo puntual en uh-huh. estos encuentros únicamente, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno porque hay veces que la familia biológica se deja acompañar por la familia de acogimiento. Claro. Y hasta termina siendo un recurso en los que ellos se apoyan luego de haber restituido el niño o la niña a este medio y continúan con el vínculo con la familia de acogimiento. Legalmente o técnicamente, la familia de origen sabe cuál es la familia de acogimiento del niño o la niña. ¿O de, no conoce los datos de su domicilio ni claro. telefónicos, no. Solamente la puede ver acá, en los espacios de encuentro, acá vivo o en cualquier delegación del interior. En este caso estamos hablando de la sede de Unquillo, de Sierras Chicas, pero no toma contacto, no conoce el domicilio, no conoce el número telefónico. Claro. Nosotros sí preservamos esa intimidad porque, bueno, hay grupos familiares que no son problemáticos, pero... Otros sí, tal cual. ¿Cuál es el tiempo? Te hago las preguntas que generalmente no nos hacemos o me imagino que la gente puede llegar a hacerse. Yo me inscribo, o siguiendo, lo usamos a Nico como ejemplo, Nico se inscribe. ¿Cuál es el tiempo generalmente que pasa entre, y obviamente si está todo bien, hasta que se decida que Nico puede ser una familia de acogimiento? Entre el proceso de entrevistas y la visita en el domicilio puede ser un término de 15 días. Y automáticamente, si Nico tiene la condición de ser familia de acogimiento, al otro día estaría incorporando el niño o niña, a que el psicólogo o la psicóloga que lo entreviste, porque eso tiene que ver, nos da el perfil. Bueno, Nico estaría en condiciones de incorporar un niño con cierta autonomía, que vaya a la escuela, un claro. niño de 5 años, de 6, otra persona, otra familia, un bebé, porque tiene capacidad de cuidarlo durante todo el día, porque tiene más tiempo, porque no trabaja. Eso va viendo el psicólogo o la psicóloga cuando arma la entrevista y nos da el perfil. Es una familia en condiciones de incorporar niño o niña y de tal edad a tal edad. Claro. ¿Cómo y por dónde? ¿Es a través de la web que la gente se tiene que anotar? Sí, yo te paso un mail que es familiadeacogimiento@gmail.com. Bien. Ahí nos puede escribir todo el mundo. Después, quien tenga interés y sea de la zona de Sierras Chicas, puede llamar telefónicamente al 03543485136. Una más y te saco el tema y ni siquiera sé si es puntualmente tu área, a Liliana, pero parece que está bueno aprovecharte para que nos des una opinión. Primero, mucha gente por ahí tiene la intención de adoptar de una manera definitiva, pero por lo menos lo que se dice es que el proceso es muy largo, que es hasta invasivo y demás. Primero preguntarte si es realmente así y después, si es así, ¿por qué crees que es así cuando por ahí debería ser, si se quiere, un poco más llevadero, más simple, teniendo en cuenta también la necesidad que imagino que hay, ¿no? El proceso de inscripción, que es la primer parte para quien quiera adoptar, no es complejo, porque sí es llenar una ficha que se hace en este momento de modo presencial, o lo pueden hacer virtualmente, no lo sé, aquí en Córdoba Capital, creo que es la calle 27 de Abril 272, donde estaban los antiguos juzgados de familia, entre piso. Eso es llenar una ficha. El tema es, si yo, cuando me voy a inscribir, me anoto para el rango etario de 0 a 3 años, sé que voy a esperar muchísimo tiempo. Claro. Ahora, un consejo, si se anotan en los rangos etarios más altos, si se anotan para grupo de hermanos, si se anotan para el rango de niñas y niñas con alguna discapacidad no es tan largo. Claro. Es más, se están buscando familias para niños con estas características. Claro. Entonces, ese es el fondo de la cuestión. No me parece que es lo complejo. Lo complejo es que el mundo se inscribe para ese rango etario. Y ese rango etario hace que tenga la mayoría de inscriptos y no hay tantos bebés que queden en condición de adoptabilidad. Entonces se va a esperar mucho tiempo. Ahora, si se anotan para un grupo de dos hermanos, de tres hermanos, para un niño de más edad, de 8, de 10, el proceso es mucho más corto. Liliana, es un temazo para salirle en otro momento, porque me parece que hasta eso tergiversa un poco la idea genuina de la adopción, ¿no? A veces también desde el lado de los que quieren adoptar, esto de elegir, digamos, o por lo menos resulta extraño, pero bueno, lo charlaremos en otro momento. Te queremos agradecer el rato, te robamos más tiempo de lo previsto. No, gracias a ustedes, y lo espero a Nico que venga a inscribirse hacia el proceso. Como familia de acogimiento. Reúne todas las condiciones, Nico. La verdad que sí. Ojalá que mucha gente de Sierras Chicas se inscriba, porque la verdad está bueno el programa y es necesario a nivel social. Es en la niñez donde vamos forjando nuestra personalidad y el cómo somos a futuro. Así que estaría bueno que muchos nos anotemos. Gracias, Liliana. Gracias a ustedes, chicos. Muy amable. Bueno, hasta ahí la palabra de Liliana García, quien es la responsable de este programa Familias para Familia, Gaitán, perdón, Familias para Familia. Está bueno el tema y está bueno para seguirla desde los dos puntos, desde el programa en sí, que me parece que está bastante interesante desde el hecho de esto, ¿no? Uno desde niño, niña, va forjando quién sos después a futuro. Uh-huh. Y a veces en contextos sociales adversos termina siendo mucho más complicado. Lo que decimos siempre, uno es lo que es a la edad nuestra, a la edad de Anita, que ahora le vamos a presentar, en base a lo que fuimos y el contexto donde nos hemos criado. Uh-huh. Entonces, poder rescatar por un periodo a ese niño, tratar de darle una mano a la familia de origen, para que entiendan cuáles son las falencias y demás, me parece que está bueno. Después esto suena duro, difícil, el momento de la separación de la familia de acogimiento del niño o de la niña. Sí, y tener en cuenta, que también lo decía un poco Liliana, ¿no? En aquellos casos donde no es posible restituir al niño o adolescente a su familia de origen, porque no pudieron salir de esa situación de violencia, de distintas situaciones que van atravesando las familias. Bueno, este es el caso puntual donde cuando decimos que se pide la participación del Estado. Uh-huh. Digamos. Porque muchas veces nos quejamos cuando no, y que está bien que nos quejemos, pues no tiene que pasar, que nos roban en la esquina, que esto, que lo otro, que aquel esto. Bueno, nadie nace con el ADN para salir a robar, digamos. El que lo hace, generalmente lo hace porque ha pasado un contexto donde se ha criado en ese entorno. Lo único que quemamos fue eso, digamos. Bueno, cuando pasa eso, uno dice, bueno, el Estado es que si el contexto familiar no ayuda, si el contexto educativo no ayuda, si el contexto social no ayuda, bueno, tiene que aparecer el Estado para que ese niño cambie su realidad. Bueno, me parece que este es un claro ejemplo de eso. Y ayudar también a esta familia justamente de origen a que también puedan cambiar su realidad, es que ¿no? Es lo porque interesante, si no es como seguir en un mismo, claro, es círculo vicioso de te aparto al niño porque está en una situación muy conflictiva, pero si la familia continúa igual, digo, no hay una reparación ni para la familia o los integrantes de la familia ni para el niño o niña. Pero, no, sí para el niño. A ver, pero yo creo que el objetivo principal es resguardar al niño, me da la sensación de este programa. Sí, digamos, sí. De este contexto que después lo puede llevar a tomar malas decisiones a futuro. Y el todo del objetivo sería que la familia también se pueda reinsertar socialmente, si se quiere, de alguna manera. pero en el caso de que no pueda, por lo menos vos estás resguardando al niño o a la niña a futuro. Siempre teniendo en cuenta que la arista sea conflictiva, ¿no? Porque es diversa, puede haber diversas situaciones de un niño que se entregue de esta forma, ¿no? Para sí, este sí, periodo sí, estamos hablando... Siempre vamos por el lado más extremo. En el lado que es, tiene que ver más con una cuestión de conflictos familiares, por decirlo de alguna manera. Y después lo otro que a mí me queda picando, porque siempre, y se habla del tema de la adopción,